playa. Mira mi negrita, yo no quiero que tú vayas a la rumba. Mira por favor, tú no me quieres. Si te vas de rumba, échale tierra. Pronto sabré lo que tú vales. Luego ya yo no creo en nadie, porque un desengaño a tiempo es todo para ser feliz en la vida. Dale tierra, pronto sabré lo que tú vales. Luego ya yo no creo en nada.